Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Otra vez a ser martes 25 de octubre y aquí comienza Mundo Coce, que estáis escuchando Berriozar y Ratia en el 100.8. Como todos los martes, estaremos aquí hasta las 10 de la noche poniéndoos música. También comenzaremos con una canción que luego escucharemos distintas versiones. Para el día de hoy hemos elegido el tema La Pritita Clara. Una canción escrita por Jesús Antonio Echevarría y Jorge Jufresa, que lo que vamos a escuchar en primera ocasión es la versión que hizo Amparo Ochoa. Bueno, pues primer lapsus de la tarde, queríamos poner un disco y hemos puesto el otro, pero ahora sí que suena Amparo Ochoa y La Pritita Clara. Thank you. como espantadas de mirarnos, ahí las nubes asombradas traen agüita para regarnos, como plantitas raras, como plantitas raras traen agüita para regarnos. Véngase prietita clara, nos queda tiempo para cobijarnos. Ay la la, ay la la, ay la la. Me pregunto por qué todavía nadie ha acabado contigo. Hasta las sociedades más primitivas tienen un innato respeto por los locos. La niña paya tiene miedo. Tiene miedo ya la noche. ¿Y por qué llama? Ama, no le. Mi más grande empresa, expandir mi alma sin máscaras, sin corteza, dura, por amigable, por ir a mi rollo, autónoma, amable, independiente, impaciente, lengua de sable, temible, impredecible, no me corta el sufrimiento, otra sobrevive, infatigable, ¿qué duda cabe? Ya palabra libre que en verso vuela, nadie las puede callar. En el barrio hay gente que rapea su bola, la chula potra. ¿Quién es esa loca? Toma rap de la rocha. Lerelere y tiritantra narza. Pasión in action, speed of contradicción. El otro lado del espejo, el último juego. La peligrosa, la cariñosa, lo que yo quiero. Estaba escrito en el cielo. La poesía me sale del alma, el ritmo lo marca mi culo. ¿Cómo puedes decirme que no me meta? ¿Acaso el rap es tuyo? Yo no sigo una cultura, solo atiendo los latidos de mi corazón. Definir mi locura, tendré que pedir perdón. Me mueven los espasmos de mi conciencia. Vas a decir que reprima, que me rinda. Lo hago porque me da la gana. Mi vida es para escribir mi propia leyenda. Orgullo de rosa, la chula potra. Te escucho, rapero, que tenemos a medias. Secreto en la calle encontrado, en el mismo barrio. Condenados, portavoces del dolor y el gusto. Poeta, contigo canto, pero en la calle con tus viejos ahí anduve jugando. Aún lo recuerdo, el mundo por Montera, barricadas en la carretera, un barrio incomunicado que pudimos haber alcanzado. ¿Sabes de qué te hablo? Te lo tenían que haber enseñado. El mundo que han creado, donde te han criado, es producto de algo. No es casualidad a donde hemos llegado. De momento siento como Matrix se incrusta en mi cerebro. Y me mantengo aprendiendo a escuchar la voz que llevo dentro, devolviendo al mundo mi medicina. No controlo, no me corto, vivo intenso, segregando mi dopamina. Ya palabras libres que en verso vuela, nadie las puede callar. Y en el barrio hay gente que rapea su bola, la chula potra. ¿Quién es esa loca? Toma rap de la rota. Lero, lero y tirito entra en arsa. Solo un enemigo, yo misma. Solo un objetivo, desayunarme los restos de mi miseria y echar pa'lante. Mi arma, dos lenguas, mi herida, una canción. Cuando es gitano, que lo atrape, le dé palabra para poder existir. Salgo de caza sola, como siempre a mi bola, de arco la inspiración en el carcaj, flechas, puro amor. ¿Quién es esa loca? La chula potra. Atentos, dispara Diana. Toma. ¿Cómo se sabe cuando uno está loco? Bueno, no es fácil. Depende de cuántas personas piensen que lo estás. Bueno, pues no tiene presentación porque ella misma en su tema, La Chula, se presenta. Estamos hablando de La Chula Potra en este primer trabajo poéticamente incorrecta que vamos a degustarlo en estos minutos. Este era el cuarto corte, La Chula, y nos vamos al sexto en el cual aparece en el disco Escuela del Euskal Jai. Attention. Madame Speaker dando paso, maestro Musitu, este tema es tuyo, tío. Una pregunta me quema en la garganta, usted, ¿cómo empezó en esto del rap? Empecé en esto porque me pasaste el micro, chula potra, que el freestyle en Euskal Jai. Primer mic en mi boca, tu menudo desparpajo, yo y el DJ todos perplejos. Esta tía tiene que ser de La Rocha, fijo. ¿Qué pensaba aportar en la jugada? Heridas de ayer, sueños del mañana, palabras que queman como brasas, lecciones aprendidas, lecciones para ser enseñadas. La premisa era llevar el rap a las chornas sin prisas, que hubiera más conciertos en los pueblos que misas. Quizás lo que necesitas no sean más versiones. Esto era ayer, hoy rap radical vasco en canciones. Descubrí la capacidad de captar atenciones, poder pensar, agitar mentes y corazones. El que pierde lo que busca siempre teme lo que vive. Pensar que no queda nada que aprender es el declive. Cuando supo que no nació para esto, que eran sí pero que no era como el resto, demuéstrales maestro cuánta chulería cabe en tu elegante humildad, entre tus hombros maltrechos, que se enteren esos que presumen de poetas, que se cae el sentimiento al teléfono lleno letras, el móvil es el cuaderno, mete base, dale al corta y pega, tu alma dicta, tu Alcatel de apodo, enciclopedia. Autoestima, oxígeno, ganarle al miedo, ganarle al progreso, al ocio impuesto. Sabía que algún día ganaría en comprensión, en sentir que no caminamos solos en una dirección. Escriba con moderación, es su responsabilidad. Escribo con razón, pasión, esa es mi debilidad. Ganar en pueblo, en sentimiento, ganarle al presente hablando directo con un ritmo serio. No pasa la vida pasa de mí ni me saluda. No te quepa duda que me ignora, no es que sea muda. Se hace la sueca cada vez que noto boca seca. Me enseña libros que más tarde encierran bibliotecas. Pensé que podía aportar poco, la verdad es esa. ¿Cuál fue mi sorpresa al comprobar que el pueblo expresa? Al igual que el punk, el rap entró a gasteches como un sismo. Rabia contra las desigualdades y el desarrollo. Filosofía inadaptada, escuela del Euskal Jai, escorbuto y la polla, qué daño habéis hecho al rap, has aburrido la base, nadie la rapea, productor, habla, las artes rochapea. Como tú ya sabes, chula, si me muerdo me enveneno, por eso no digo nada, mejor así te lo cuento, toma. Esto de en sí, pues ni los conocía. Crecía escuchando Piper, Ragnarco y el Ustel quería. Trae ese ron, fue la canción antes de comprobar con Rapsus que es posible la emoción. Y por supuesto que no era como el resto. Vengo del rock, del punk, del metal, por eso molesto en sí. Sí, y divulgador científico de las desventajas de subestimar el dentífrico. Esto va por ti, si ahora te paseas por ahí, queda el risco y un motel que han puesto con self-service de fast food, de día lux, de noche full water, home, welcome, beauty shop. Nadie entiende nada, nada recuerda el palacio encantado. ¿Cuánto vales lo que llevo? Y si es poco te apaleo, pero esa es otra historia, otro cuento. En este al final algo no murió en el intento. Siento tu alma colarse en mi cuerpo. Me quedo con tus guantes de boxeo, con un coche imaginado en el que volar por el cielo. Juan, llévame de nuevo. School Expulsion, más que fa burlada Rocha. 2015, el año de la niña bonita. Llevan detrás una madre ausente. ¿Cuántas habrá abandonadas en la oscuridad del mismo vientre? El mundo necesita feminismo para alcanzar este universo, pero yo siento que la mayor lucha que tengo la peleo dentro. Y he seducido a mi carcelero interno. No soy víctima, soy guerrera. No encuentro excusas fuera. Máxima inteligencia del planeta conectando corazón y cabeza. Gracias a todas, a pesar de todo, soy libre. El mundo es nuestro. ¡Por feminista! Y seguimos escuchando este trabajo de La Chula Potra, Poéticamente Incorrecta. Acabamos de oír el tema Manifiesto Político Feminista y lo que viene ahora, Tribu de Down. Contigo. Mil besos, un abrazo arriba, ríen las diosas con el honor concedido después del concierto y más por tu cariño, tu forma de mirarme, tu alegría, que la mejor inteligencia es la sabiduría, nace del corazón y con ella se juega a vivir la vida. A la sabiduría le hace falta tener ojos para aprender y reflejarlo en la mirada. Y solo necesita una sonrisa en el momento oportuno y ahí estás tú, sonriente y confiada. La sabiduría va con el ritmo tranquilo de las pisadas, te vayan bien todas las jornadas. Es mirar la vida como un milagro que nadie sabe dónde parará la próxima semana. ¿Dónde vive la sabiduría? ¿En mi prepotencia o en tu inocencia? ¿En mi desgana o en tu eterna cara de sorpresa? ¿En mis malos deseos o en tu presencia de hada buena? ¿En tanto adulto preocupado o en el que todo ofrece y nada espera? Hace mucho no recordaba cuál es el sentido. Recuérdame, belleza, ¿para qué aterricé en este planeta? Ya lo has visto, chula, son miradas puras. Lucía y Chiar, Álvaro, el océano y un charco. Si comparo vuestra entrega como humanos con mis miedos y reparos, si todos de todos aprendemos, o deberíamos, pues gracias por venir a enseñarnos que cada uno en este mundo es único y especial. Somos personas y me incluyo, aprender esto es vital. Niños Down son personas con constantes vitales. Son personas iguales, con las mismas libertades para salvar dificultades. Y distintos somos todos, cada cual con sus talentos. La constancia es la aliada, el futuro es incierto. Mejor es ser solo hoy, sin impedimentos, para conseguir tanto. Lo importante es que se cuente con constante paciencia y cariño. Más que a cualquier niño, al final es sencillo. Se trata de amar, confiar. Porque en la vida hay que buscar las luces y disfrutar de los canales para que en cada cruce surjan oportunidades. Y por eso os aplaudo, os admiro y os alabo. Y también a vuestros padres, que son muy grandes, luchando 24/7 siempre con vosotros por seguir adelante, por conseguir que llegue el día, Itziar, Álvaro, Lucía, en que la sociedad cambie y deje de veros como a seres marginales y os mire como lo que sois, sentimiento puro a raudales. Ojalá se valorase lo que vale. 2015, mujeres, hermanas, conectadas. Gracias, Joan y Santi, por la base, está muy guapa. Cuando aparezcan muertos un día, no creáis versiones de policías, pa' saber por qué los matan, releer sus poesías. Serán las letras suicidas, rap peligroso convertido en mercancía. No estoy flipando, tía, debías saber cuántos poetas muertos, cuántos libros quemados tiene la historia. Bombas potentes reventando la métrica. Todas las guerras tienen tizas que pintan sangre, que oscurece cuando se queda cualquiera los mataría, pero como soy del rap, os traigo alegría. Bueno, y aquí seguimos escuchando a la chula potra, genio y figura, diciendo todo lo que quiere en este su trabajo poéticamente incorrecta. Una bofetada que te espabilara tu borrachera de pija fulana, te sacara del tiesto mujer florero del capital, la puta más cara. Perpetrara un resquicio en tu cabeza de chorrito, entrara olor de injusticia superponiéndose a tu Chanel número 5, una bofetada que te despertara, que te despertara, que te despertara de tu sueño de hormigón y de cemento, recordaras que andar por la vida mancha, que currar para comer puede ser un infierno. Asistenta, mandarte a la compra, te miren mal por extranjera, dejarte la cartera sin una perra, día 20 y más, tu marido te pega, una bofetada en tu boca deslenguada, hacer sitio al idioma de la mujer liberada, que no repite el discurso del amo, que no necesita mentir ni violar la palabra, que abriera tus ojos, alcanzaras a comprender lo irreversible, lo que no vuelve por tus acciones inconscientes de la bien pagada, por cada árbol cortado sería más de 80, por las ilusiones mutiladas nadie podría llevar la cuenta, por tu prepotencia, tu tolerancia, tu complacencia, ja, por los desengañados, menospreciados, olvidados, los encarcelados, por la lengua de mis antepasados. Por las huertas arrasadas, las tapias derribadas, por humillar al río, calentar el cielo, aplastar la hierba con asfalto y hierro, una bofetada a partirte el útero, buen aire te meta, que te estremezca, te haga hembra a ti, la yupi seca, como un orgasmo perdieras la compostura, te devolviera la vida, ablandara tu cara dura, bruja mala, fría, calculadora, quisiera escribirte un rap que fuera como una bofetada y de pronto te sintieras humana y no soportaras tu vida ni la de tu banda, te abandonaras, salieras a la calle a mezclarte con la mara, explotara la coraza de tu alma, no te cortaras, lloraras por cada una de tus jugadas, empezarás a querer a la tierra su bendita balada. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Ay, aburridora, amargada, mala mujer, mala paya. Estaría encantada de darte una bofetada, sin pedirte a cambio nada, regalada y rebotada de tu pedestal de vestal acomodada, descubrieras la elegancia que no conoce violencia, la cultura del sentimiento, el pueblo, la libertad y la ternura, que no te enteras, chavala, que la vida no es esto, hostias, que nos dejes de joder con tanta chorrada, una bofetada y se esfumará la puerta de seguridad, y así, ¿qué ordenanza hay que cumplir? Te digo yo cómo ibas a presumir de lo que has hecho, la Constitución, España y toda tu mierda del Estado de Derecho. Dónde estás, Yolanda? Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Dónde estás, Yolanda? Qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Ahí estaba la bofetada y nos vamos a despedir de la chula potra, pensando que además va a seguir plasmando todo lo que siente en forma de rap, y lo vamos a dejar con precisamente la canción que cierra el disco, Cuento de amor para dos. En el calor del dios del cielo, eterna enamorada, no conoce el miedo, no conoce el miedo. Sin armadura la oxidé y me la quité, voy paseando. Sueño mientras lo que cualquiera puede palpar. Camino por el monte bajo luz lunar llorando. ¿Qué se debe? ¿Quién lo paga? Me va a matar. Y no había nadie, y ella con kimono de gala, ni ramo de flores, ni música de banda. Los teletipos no avisan si las diosas aterrizan en la terminal de la esperanza. Solo origami, samurái despistado, canalla. Entonces la lonírico aparece en mi visión, ya dañada y enturbiada por fragor. My tía, Susara. Es ilargia naisai. Abarcatu, Euskia, MHS, Dago. Deme su mano. Estoy desolada, no conozco este planeta. Busco al general de todas las batallas. Cuánta gracia guardas, guerrero, cuánta inteligencia. Pequeño, la diosa ríe, el samurái reparte té, versos, flores de cerezo. Sirvo a mi mujer, pues hasta entonces fui un ronin. Siempre con virtudes del bushido y los preceptos del budismo. Utópico shogun para y toda más. Buscaba mi arakiri, yo le serví tei kiwi. Katanari kabe, daimios disponen guerras porque esconden su placer. Saburao de su piel, ya no temo a onis, ni a oris wannabis, ni a haters por wasabi o por saquen sobredosis. Toda religión es buen valor, fanatismo es humanismo. Tan inteligente y necesita demostrarlo. Love, de amor me armo, si no, no quiero ni pensar en qué sino. Joven soldado de edad sagrada, me diste todo a cambio de nada. No tienes miedo a las espinas de la rosa. Dormirá tu alma en el templo de los amantes de la diosa. Yo no conozco el camino que lleva al sol, pero si te quedas te enseñaré la poesía de los hombres. En cada barrio pondré un neón donde palpite tu nombre. ¿A qué persigues a un dios si el mejor amor lo da el que un día muere? Pídeme que diga hasta dónde llegará tu fama y señalaré el firmamento de los elegidos. Pídeme que nunca jamás nadie se te vaya y lo convertiré en aire que respiras, agua que bebes, el flow de tu estilo. Pídeme cualquier cosa que amas y haré trampas por ti en el Olimpo, pero hacer el amor sobre la palabra solo puedo hacerlo con el dios de mi destino. Arigato por ser mi Momotaro, luna bella. El dios de tu destino estoy seguro que te llega. El próximo Tsukimi junto a ti estará la estrella. Las divinidades os fijáis poco en la tierra. Valiente samurái, no olvides esta noche fría. Los dioses son desgraciados, no tienen medida, no tienen prisa. Mi tiempo es estelar, mi pena de este mundo, mis lágrimas, música, yo la musa y él la lírica. pasan 7 minutos de las 8 y media de esta tarde de martes y aquí seguís en compañía de Berrezar y Ratia en el programa Mundo Coce. Para la versión, para que suene la segunda versión de esta tarde, hemos elegido la interpretada por la cantante bonaerense Georgina Hassan. Thank you. estas sombras, como espantadas de mirarnos, como espantadas de mirarnos. Hay las nubes asombradas, traen agüita para regarnos, como a plantita rara, como a plantita rara, traen agüita para regarnos. Véngase prietita clara, nos queda tiempo pa' cobijarnos. Ay la la, ay la la, ay la la la la la la la la, ay la la la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la, ay la la, ay la la la la la la la la, ay la la la la la la la la. Bueno, pues este año sabíamos de la salida de este trabajo de Skoon & Nancy, un nuevo trabajo. Habíamos perdido la pista de este grupo de hace ya unos cuantos años y nos alegró mucho saberlo. El título del disco, An Architecture, y el tema que acabamos de escuchar, que precisamente abre el disco, Love Someone Else. Y vamos a escuchar temas de este último trabajo grabado en el 2016 y también de otros discos anteriores de Skuna Nancy, porque además tenemos la buena noticia de que podremos verlos cerca de aquí, concretamente en Iruña, allá por el mes de febrero del 2017. Seguimos con otro tema de este último trabajo. El título es Death Do de Lovers y lo escuchamos ya. With my heart in your hands, I will suffer to the bitter end. Yeah. With my heart. Trouble, smother who I am. Water rushing, spirit moving. Darkness comes, I feel magnificent. Poderosa la voz de su cantante Débora Dyer, también conocida como Skin. Y nos vamos al disco que de debut de este grupo, Skuna Nancy. Era ya por el año 1995 y se titulaba Paranoid and Sunburn y escuchamos Weak. Y nos vamos al año 1999, Skuna Nancy edita Post Orgasmic Chill. Ahí es cuando yo conozco al grupo, bueno, cuando oigo la primera vez a este grupo con un tema que quedé completamente impactado. Y dos años más tarde hay que decir que Skuna Nancy se separan durante 8 años. Bueno, vamos a escuchar este Lately. We have had. Pues este tema, You Save Me, aparecía en la reagruparse el grupo Skuna Nancy en el año 2009. En el 2010 empiezan la nueva etapa grabando el disco Wanderlust y aparecía este tema. Mientras tanto, o sea, en esa época que descansaron 8 años, Skin hizo 2 trabajos en solitario y vale la pena recuperar, por ejemplo, el primero. Llevaba por título Flesh Wound, era del año 2003 y abría el disco este tema que se titula Faithfulness. Faithfulness distracts me from my ever-changing tastefulness. My mouth upon the richest tongues, I run for this. Static at the same time, by it all. Common sense can slap me in. Your Y para haber escuchado todos los discos de que han editado este grupo, Skuna Nancy, pues nos faltaba este Black Traffic del año 2012, que lo abrían con este tema, Igual Break You. Y nos vamos a despedir ya de este grupo, recordando eso sí, que en febrero los podremos ver. Y nos vamos a despedir con un tema de su último trabajo, de L'Anarchitecture, que el tema es Without You. Hasta pues. Wake me up before the dawn. There's a shivering inside my craving bones, shaking off my darkest thoughts. There's a brand new day to ruin to the core. I fall down. I can't get by without you. I'm mad. Y 15 minutos pasan de las 9 de la noche de esta tarde de martes y seguís en compañía de Berriozar y Ratia en el 100.8 y en compañía de Mundo Coce. Y después del volumen de los Skuna Nancy nos vamos a cosas más tranquilas. Es que aprovechando que vamos a poner la tercera versión de la Pretita Clara, que en realidad Susana Vaca la titula Qué bonito tu vestido, pues eso, escucharemos canciones de la cantante peruana Susana Vaca. Como espantadas de mirarnos, como espantadas de mirarnos. Ay, las nubes asombradas traen agüita para regarnos, como plantitas raras, como plantitas raras. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao. Y aquí lo tenemos hoy. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Porque el cuero, compañero, ah, según como se use, si es rico en mano del amo que se hace llorar al negro. Y si el tambor es de cuero, otra cosa es, compañero. La carcaja del tambor te reconcilia, mandinga, y al Dios que le recelamos. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Mantua no me libro yo, si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua? Vengo de comer urupagua, vengo muriendo la sed, con los besos de mi negro se quita y vuelvo a comer. Manapilón, café tostado, mi negro en la nochecita sigue hueliendo a cacao. Líbrame de la culebra, que del mantua no me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua hoy? Durmiendo se sufre menos, dice el brujo Estanilao, pero mamita amanece y el sufrir no me ha pasado. Anima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantua no me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua hoy? Ese negro resabiao, ese negro no quiere amor, con ese negro no hay buey, porque son su brazo su ley, con ese negro no hay buey. Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy. Bueno, pues esta era, es Susana Baca, propulsora y cantante de la música afroperuana, que en el año, no solo afroperuana, porque en el año 92, creo que era este disco, editó Vestida de Vida, Canto Negro de las Américas, y ahí interpretaba pues canciones del pueblo negro, pero de distintos sitios de Latinoamérica. Por ejemplo, este José Leonardo era de un tema de Venezuela, y el que vamos a escuchar ahora, Negrito Bonito, es de Puerto Rico. Se va pa' San Juan, buscando trabajo, buscando más pan, no sabe en serio qué va a hacer, pero esto sí sabe, no va a volver a picar la caña en la llamarada, luchando con nada sin saber por qué. Acaba en relincho buscando a Jacinto, encuentra al compay tirado en la calle, hablando de cosas que no se pueden ver, diciendo entre babas, no voy a volver a picar la caña en la llamarada, luchando con nada sin saber por qué. Luchando con nada sin saber. cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón, las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido, somos betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido, somos betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Thank you. pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pues hemos retomado otra vez el disco Vestida de Vida con este tema compuesto por el uruguayo Alfredo Zitarrosa, Doña Soledad. Anteriormente escuchábamos una canción que aparecía en el disco del año 1997 que llevaba el título de Susana Baca, era Caras Lindas, y seguimos con este Vestida de Vida, canto negro de las Américas. Y ahí hay un tema que lleva por título Belén Cochambre. Ayer falleció Belén. Se murió Belén Cochambre. Ese negro ha muerto bien, bien muerto de hambre. Abandonado a su dolor. Ya Belén murió, muerto tal. Ni muerto acaba su penar. No. Muerto tal. samba malato, lando, samba malato, lando, samba malato, lando, samba malato, lando. La samba se pasea por la bate, lando, samba malato, lando, samba malato, lando, samba malato. Pues ahí estaba este Zamba Malató de Susana Baca, del disco también del año 97, y nos vamos a despedir de ella con un tema, con un tondero. Un tondero es una forma de expresarse musicalmente y también en forma de baile que de los pueblos del norte de Perú, y con ellos pues denuncian y cuentan historias. Esta concretamente, que también aparece en Vestida de Vida, lleva por título De España nos llegó Cristo. Thank you. Dios, su hija me anasa. Y sin darnos cuenta, casi hemos llegado a las 10 de la noche. Pero aún queda un suspiro para poder oír otra versión de este La Pretita Clara. La interpreta el trío Alma Guapanguera y eso, será la última versión y prácticamente antes de sintonía la última canción de este martes. Y me quedo yo sin ella. Y me me quedo yo sin ella si un azar recoge el hilo? Ya me dejaste huella, tu hermosura tiene filo. Ay la la, ay la la, ay la la la la la la. Asombradas, como espantadas de mirarnos, como espantadas de mirarnos, van las nubes asombradas. Traen agüita para regarnos, como a las plantitas raras, como a las plantitas raras, traen agüita para regarnos. Véngase prietita clara, que aún queda tiempo pa' cobijarnos. Ay la la, ay la la, ay la la la la la la. Pues con esta última versión de Prietita Clara hemos llegado a las casi 10 de la noche de este martes 25 de octubre. Este martes que hemos tenido a la Chula Potra, al grupo Skuna Nancy con su voz poderosa Skin y también a la cantante afroperuana Susana Baca. Como siempre, esperamos que os haya gustado la selección de canciones que os hemos puesto y si no, pues a ver si otro día acertamos. Agur y buena semana.